Aquí tocamos todos tus éxitos. Estéreo 7, combina con todo. Aquí tocamos toda tu música. Estéreo 7, combina con todo.